Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio, emitiendo desde Valencia para todo el mundo. Primer programa del año 2017 y dispuestos a pasarlo bien, como siempre, y daros lo mejor del misterio. Espero que hayáis pasado unas fiestas entrañables en familia y con la gente que queréis. Eso, desde luego, siempre tiene que ser así, en buena compañía. Si hay buena compañía, ya se tiene todo, ¿verdad? Pues eso, tendrás más o menos en la mesa, pero si hay buena compañía, lo demás sobra. Nosotros, pues, hemos hecho lo mismo exactamente que vosotros y hemos descansado. Hemos aprovechado para descansar un poquito, que también nos hacía falta, ¿eh? Unos días de descanso. Ya estamos todo el equipo reunido. Ya hemos recargado las pilas y ya estamos de nuevo aquí, pues, dispuestos a compartir, a enseñar, a aprender, a comprender, a investigar, a explicar. Bueno, a un montón de cosas, pero siempre, siempre con vosotros. Muy importante, os recuerdo, cita el día 18 de enero, quedada de Misteriosos en Madrid. Ya tenemos lugar. El lugar es en el hotel Érase un Hotel, en Madrid, en la calle Bravo Murillo, número 304. Es bastante céntrico, o sea que no tenéis excusa para poder ir, ¿eh? Os esperamos a todos ahí, ya sabéis, de 7 de la tarde a 9. Estaremos con todos vosotros esas dos horas, bueno, pues, conociéndonos, charlando y viéndonos las caras directamente, que también tenemos muchísimas ganas, ¿eh? Espero que estéis preparados porque nos viene por delante un 2017 con muy buenos augurios, ¿eh? Y si no, vais a ver lo que nos cuenta en unos minutos Vicente Casaña. Vamos a aprender muchísimo con él sobre todos los aspectos astrológicos que vamos a tener en este 2017. Y antes de dar paso y comenzar el programa, quiero, como siempre, recordaros que visitéis nuestra página web, canaldelmisterio.com, que visitéis nuestros sponsors, que sabéis que eso nos ayuda y ellos tienen un montón de consejos útiles para todos vosotros. Y, como os digo, además, eso nos ayuda. Y, bueno, que os bajéis nuestra app de Google Play. Vosotros ponéis ahí en el buscador Canal del Misterio y ya sabéis, nos lleváis en vuestro bolsillo. ¿Qué más cerca que eso? Imposible, ¿no? Pues ya está. Y ahora sí, comenzamos. Comenzamos este nuevo año abriendo el cajón de Nuria y hablando de astrología. ¿Y con quién? Bueno, pues con el mejor, con nuestro astrólogo favorito, Vicente Casaña. Buenas tardes, Vicente, y feliz año. Y buenas tardes, Nuria, y feliz año para ti y para todos los que nos escuchan. Hoy, como decía, vas a hablarnos de lo que nos espera en este 2017 y, bueno, para que sepamos qué es lo que nos está por llegar y así poder llevarlo pues de la mejor manera, ¿no? Que no hay nada mejor que estar bien preparados, ¿no, Vicente? Sí, yo creo que es una de las claves. La astrología sirve para esto, ¿no? La astrología lo que nos hace entender es que tenemos una conexión especial con el cosmos, que estamos sintonizados, que somos hermanos de las estrellas y, por lo tanto, nuestros ritmos van acompasados con los ritmos del cosmos. Y entonces, saber por dónde están los planetas y qué nos indican nos sirve un poco para entender mejor en qué ámbito nos movemos y cómo conviene actuar, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Cuáles son los principales aspectos astrológicos que vamos a tener para este año? Bueno, hay algo que sigue, que es el ruido de fondo de esta histórica cuadratura de Urano y Plutón, que en realidad domina toda esta segunda década del presente siglo XXI, uh-huh, y que viene desde finales de la década anterior y se alargará hasta el 2020. Y esa histórica cuadratura de Urano y Plutón, que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en el mundo, toda esta etapa de revolución, de cambio, de graves crisis económicas y de otro tipo, de migraciones, de refugiados, de cambios en el poder verdaderamente sorprendentes y partidos nuevos que surgen. Y todo este tipo de cosas, uh-huh, tienen muchísimo que ver con esta histórica cuadratura de Urano y Plutón, que siempre que se ha producido, pues ha habido una etapa bastante convulsiva que dura unos 10 años. Pero al margen de eso, que es el ruido de fondo y lo más importante y lo que determina, este año fundamentalmente estará marcado por el aspecto de Trígono, un buen aspecto entre Saturno y Urano, que va desde Sagitario a Aries, y es un aspecto que influye muchísimo en la política mundial y en la economía, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, que siempre que se produce, a lo que aboca es a una etapa en la que el conservadurismo y el proteccionismo pues ganan enteros, ¿no? Como dicen en la bolsa. Sí. Es una etapa un poco para movimientos conservadores, y esto es un poco, puede ser un poco peligroso. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, ese riesgo de que la extrema derecha alcance, uh-huh, el poder en algunos países, por ejemplo, sí, tiene mucho que ver. Y el proteccionismo, que iremos viendo de manera creciente, será muy importante también, y que va un poco en contra de esta gran era de la globalización que estamos viviendo. Uh-huh. Para concretar un poco más, Vicente, háblanos de la economía, pero de aquí, de nuestro país, de España. ¿Cómo va a ir? Bueno, España tiene un ciclo esquizofrénico actualmente. Por un lado, el aspecto Saturno-Neptuno, que todavía seguirá funcionando en el 2017 y será el último, felizmente, marca unos 2 años y medio aproximadamente, pero este ya es el último, 2017, de ingobernabilidad. Y esto lo hemos estado viendo recientemente, uh-huh, y todavía nos queda por ver. Este año no estará tan claro, la gobernabilidad todavía estará en entredicho y todavía se hablará de anticipar unas elecciones seguramente. Pero a lo largo de la historia, siempre que ha habido aspectos de Saturno y Neptuno, España ha atravesado graves crisis de gobernabilidad y en su política en general, ¿no? Saturno y Neptuno estaban en un aspecto de tensión cuando la Guerra Civil Española, cuando la Semana Trágica de Barcelona, cuando se obligó a dimitir al rey Amadeo I, uh-huh, en definitiva, momentos, la Bicalvarada a mitad del siglo XIX, no, siempre ha representado grandes momentos de protesta, de dificultad y de ingobernabilidad. Y este es el ciclo el que actualmente atraviesa España. Lo que ocurre es que, al margen de esto, que afecta fundamentalmente a la política y a la gobernabilidad del país, España, esto no le afecta económicamente. Desde el punto de vista económico, sí, este aspecto no tiene nada que ver y España seguirá creciendo y las cosas seguirán funcionando muy bien desde el punto de vista económico. Uh-huh. Bueno, Bien. Bueno, bien, muy bien dentro de... Sí, milagros, pero, milagros quiero decir, no, ¿no? Quiero decir que lo que decir muy bien aquí parece de risa, ¿no? Lo que ocurre es que sí, poco a poco, uh-huh. Este aspecto no es tan dramático sí. para la economía como sí lo es para la política. Uh-huh. Y en este sentido, económicamente, España va a seguir tirando adelante, pues pasito a pasito, como vamos ahora, con todo lo que está lloviendo y todo lo que queda por hacer, por uh-huh. supuesto. Bueno, vamos ahora a abarcar el planeta. Algo que nos interesa mucho a nivel mundial es, bueno, por supuesto, la figura de Trump y cómo va a ser el gobierno de Trump. Cuéntanos un poquito. La verdad es que este hombre nace con una conjunción Sol-Urano que hace que estén en esa combinación son outsiders auténticos, ¿no? Gente que va a su bola uh-huh. y que no se ciñe a lo políticamente correcto. Esto ya lo hemos visto bastante claro, incluso sí, sí. en su campaña. La agresividad suya y ese toque pendenciero que tiene tanto en la política interior como en la exterior y en su forma de actuar en general y lo agresivo que es, tiene mucho que ver con que Marte lo tiene en el ascendente. Él es Géminis con ascendente Leo y Marte ahí en el ascendente, y la persona marciana, o sea, quien tiene un Marte tan potente, pues es bastante habitual que actúe así si no lo lleva por el buen camino, ¿no? Sí, sí. También es típico, por ejemplo, de empresarios de éxito, como también es él en ese caso, aunque habría que poner en entredicho cómo ha conseguido ese éxito, pero la cuestión es que ese Marte lo hace una persona pendenciera, ese Urano, por nacer con la conjunción Sol-Urano, lo hace un outsider que va a estar sorprendiendo constantemente y va a ir a su bola. Menos mal que hoy en día la política, pues también quienes están ahí están de alguna manera maniatados, en sí. este caso por el establishment, uh-huh. y a lo mejor le ponen unas bridas un poco más cortas para atarlo, pero su presidencia va a ser muy, muy sorprendente, muy salpicada de acontecimientos sorprendentes, totalmente imprevisible como corresponde a una persona uraniana, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver qué nos depara. Estaremos ahí. Desde luego, que haya llegado al poder tiene muchísimo que ver con todo lo que está pasando también actualmente, con este ciclo Urano-Plutón que hablábamos al principio, uh-huh. es capaz de revueltas, el rebote que tiene la gente en general contra la política, sí. contra el establishment y la necesidad de que se produzcan cambios radicales, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues así ha llegado este elemento donde ha llegado, aunque por otra parte, como las cosas están como están, pues tampoco Hillary Clinton despertaba muchas simpatías. Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, Vicente. Vamos ahora a algo que, bueno, están todos esperando que llegue. Y es, bueno, que nos hables un poquito. Por supuesto, claro, en reglas generales ya sabemos que bueno, por cuestiones de tiempo no puede ser de otra forma, pero háblanos un poquito de cada signo de la rueda zodiacal. Empezamos con Aries, claro. Bueno, sí, efectivamente, ya sabes que aquí podemos dar una pincelada general, ¿no? No podemos entrar en la carta astral claro. individual de cada uno, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que hay unas tendencias generales para el año que se describen en el anuario astrológico que sacamos cada año, y en pincelada breve de cada signo podríamos decir que Aries es un signo que este año lo tiene muy bien para relaciones, para ya sea para hacer contratos, para participar en asociaciones, para encontrar pareja, formalizar pareja, pero el mundo de la pareja y el mundo de las relaciones personales va a ser la clave para Aries y entra en un buen año para eso. ¿Tauro? Tauro entra en un gran año para hacer cambios laborales y mejorar su calidad de vida, su salud, para encontrar una dieta apropiada o un ejercicio que le vaya bien, una manera de vivir que en definitiva vaya a sentirse mejor, ¿no? Pero sí. Las nuevas oportunidades en el ámbito laboral va a ser una de las cuestiones más significativas. Qué bien, qué bien. ¿Géminis? Géminis tiene una doble tendencia, ¿no? Por un lado, es un año que va a ser muy creativo, muy inspirador, y que tiene que tener mucha fe en su intuición, y tiene que desarrollar cosas nuevas. Pero por el otro, todavía es uno de los signos que está recibiendo los duros tránsitos de ese Saturno que sigue por Sagitario, y por lo tanto, importantes compromisos en las relaciones personales y de pareja que tendrá que resolver sí o sí este año. Pasamos a Cáncer. Bueno, Cáncer tiene un año muy interesante para hacer cambios en el hogar, en la dinámica familiar, para mejorar en ese ámbito, ¿no? ¿En qué casa quiero vivir? ¿O cómo quiero arreglar mi casa, decorar mi casa? ¿Qué cambios quiero hacer en las relaciones familiares? Y en este tipo de cosas, pues es un año muy positivo. ¿Leo? Leo tiene un gran año para viajar, para aprender cosas nuevas, para aprender una nueva forma de comunicarse, porque va a descubrir gente nueva, nuevos alicientes, nuevas formas de entender todo cuanto le rodea. Es un año muy positivo para el crecimiento personal. Continuamos con Virgo. Virgo que será un signo que lo tiene muy... También es de estos que tienen esta doble tendencia, porque es uno de los signos mutables, signos dobles, que por un lado sigue teniendo ese paso de Saturno tan complicado que sobre todo le marca graves responsabilidades en el ámbito familiar, que todavía le va a tocar apechugar con eso este año. Pero lo bueno de este año es que va a descubrir nuevas formas de ganar dinero, de mejorar sus ingresos o de mejorar la administración de su economía. ¿Libra? Bueno, Libra es el signo estrella. Libra, Júpiter, el planeta de la suerte, pasa por Libra desde octubre pasado y va a estar hasta octubre de este año. Y entonces ese tránsito marca siempre, que solo ocurre una vez cada 12 años, marca siempre un periodo de crecimiento, de salto al más allá, de grandes oportunidades que pueden darse en el ámbito profesional, sentimental, hacer grandes viajes, emprender nuevos negocios, estudios, etcétera. Pero un año de expansión. ¡Qué suerte, Libra! Bueno, vamos a pasar a Escorpio. Bueno, Escorpio todavía tiene que aguantar un poquito porque es un año de limpieza, tanto en un sentido físico como emocional. Es un año que le toca aprender a saber cerrar carpetas, a saber cerrar etapas o ciclos y saber discernir qué es lo que debe continuar arrastrando o qué debe dejar de esa mochila atrás y empezar de una manera más limpia, más nítida. Buen año para la introspección, para las terapias, ya sean físicas, psicológicas, emocionales, y para el desarrollo espiritual también, que a finales de año ya entran en una racha de emprender el vuelo totalmente. ¿Sagitario? Bueno, Sagi es el signo que hace tiempo que está el dichoso Saturno y el Señor de los Anillos es muy severo, muy rígido, sobre todo lo fue este año pasado, 2016, este año 2017 ya reduce su intensidad felizmente, pero todavía queda todo este año, ya a finales de año se va para entrar en Capricornio, pero el paso de Saturno por Sagitario ha marcado una etapa muy dura, muy estricta, muy rígida, de grandes exigencias para Sagitario en todos los ámbitos, profesional, emocional, económico, familiar, etcétera, ¿no? Entonces es una etapa en la que lo único que cabe es actuar con disciplina, con organización, con perseverancia para establecer unas bases sólidas. O sea, es una grande exigencia de responsabilidad y de madurez. Y todo lo que no sea ir por ahí, malo, porque Saturno te las hace pagar, ¿no? Pasamos a Capricornio. Bueno, Capricornio tiene un año muy interesante para descubrir una nueva vocación, incluso para dar un salto profesional, para hacer cosas nuevas, también en el ámbito social, no solo profesional, ¿no? Pero es un año en el que va a descubrir nuevas vías de crecimiento. Y esto de algún modo tiene que ver con un toque de aventura, o sea, me atrevo o no me atrevo a dar este paso, pero lo interesante es que las oportunidades van a estar ahí y podría ser un gran año. ¿Acuario? Acuario es un año para explorar, para divertirse, para aprender, para hacer grandes viajes al extranjero, para publicar cosas importantes, porque tiene mucho que ver con el crecimiento intelectual y espiritual en todos los ámbitos, ya sea escribir un libro, leer mucho y aprender mucho, viajar y conocer otras culturas, un año de grandes inspiraciones, pero que tiene que atreverse a explorar y a explotar su poderío intelectual. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, Piscis. Y Piscis, que es el último de los que le queda todavía ese toque de Saturno, que está en una rígida etapa de exigencias en el ámbito profesional y social, ¿no? Está en un periodo de cambios muy importantes en ese sentido, a los que todavía este 2017 tiene que enfocarse muy bien, tiene que prestar mucha atención y poner los cinco sentidos. Por otro lado, va a ser un año también de cambios en sus recursos financieros, en las relaciones con bancos, hipotecas, becas, etcétera. Bueno, esto ha sido una pequeña pincelada de lo que nos espera para el 2017. Mucha más información podéis obtenerla si visitáis la página web de Vicente Casaña. Es casaña.com, Casaña con dos S y con Y, ¿verdad, Vicente? Así es, sí, Nuria. CASSANYA. Y punto com, sí. Bueno, también se puede acceder por buenosaugurios.com, que quizás sea más un poco fácil, más fácil, ¿no? pero en cualquier caso la información amplia la tienen en el anuario astrológico que sacamos cada año, que a partir de este año se llama Anuario Casaña. Sí. Por cambios muy importantes que hemos hecho respecto a las editoriales y nos hemos independizado totalmente y que ya está en los kioscos de toda España. Qué y ahí bien. Sí que tienen una muchísima información detallada de todo el año. Qué bien, está en los kioscos de toda España, pero yo sé que hay mucha gente que nos escucha, pues de Sudamérica, por ejemplo. ¿Se puede obtener también vía digital? También vía digital, sí, en la web es muy sencillo, hacer unos pocos clics y ya está, y además se lo descargan, lo tienen para siempre en el ordenador, en la tableta, en el móvil, en todos los sitios, y lo pueden consultar en cualquier momento. Hoy día la gente ya sabe lo que usa el móvil, ¿no? Entonces hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, además tienes audios en tu web también que estás haciendo últimamente e incluso vídeos, ¿no? Sí, ahora empezaremos el canal de vídeo también. Uh-huh. Muy pronto ya, y bueno, ya mismo, y el canal de audio la verdad es que ha sido una sorpresa, porque empezamos hace muy poco, porque la gente nos pedía que contáramos algo en el horóscopo semanal que ponemos, sí. Y ha sido poner los vídeos y hemos tenido una subida espectacular, que ya estamos rozando las 200.000 visitas al mes en la web, que no es cualquier cosa, ¿no? Wow. Bueno, pues... No es más ni menos que lo que te mereces y lo que lleva, ¿no? El tener una profesionalidad como la que tienes tú, Vicente. Muchísimas gracias, Nuria. Digo la verdad, ya lo sabes, como buena Sagitario no sé mentir. Bueno, Vicente, ha sido un tremendo placer y un honor el empezar el año contigo, escuchándote y aprendiendo contigo, como siempre. Y a vosotros, misteriosos, pues nada más deciros que, ya sabéis, tenéis que visitar casaña.com o buenosaugurios.com, y ahí pues tenéis todo lo relacionado con el horóscopo, la astrología, y cualquier pregunta que podáis o que queráis hacerle a Vicente, pues él enseguida os contestará, ¿verdad, Vicente? Así es. Muchísimas gracias, Nuria. De verdad que ha sido un placer también, como siempre, compartir un momento contigo. Un fuerte abrazo para ti, mucha suerte para este 2017, para ti, para tu programa y para todos los misteriosos que te siguen. Igualmente para ti, Vicente. Un beso enorme. Un beso. Sé que no te conozco, pero si estás escuchando esto, tal vez tenemos más cosas en común de las que pensamos. Si no, ¿cómo has acabado aquí? Y no me valen las casualidades. Creo que todo pasa por algo, y que si estás en este mismo instante escuchando esto, es por alguna razón. Creo que alguna vez te rompieron y pensaste que no volverías a ser capaz de volver a ser una sola pieza, y que aún así, con todos esos pedazos, seguiste queriendo a quien te rompió. Creo que juraste que nunca más te volverías a enamorar y fallaste una vez más, porque llegó alguien que cambió los esquemas de tu vida y seguramente terminaría rompiéndolos, o simplemente porque le diste una oportunidad al pasado. Y otra vez, no me volveré a enamorar porque me han hecho daño. Deja de prometerte cosas que no vas a cumplir. También te podría decir que debes quererte más, que toda la fuerza que utilizas para querer a otra persona, deberías utilizarla para ti, que debes quererte como te gustaría que te quisieran, con las mismas ganas, con el mismo amor que quisiste a aquel que te hizo daño, y deja de hacértelo tú misma, que no hay peor enemigo que el que se acuesta debajo de tu cama, el miedo. Miedo a fracasar, sin darte cuenta que un fracaso es no intentar algo, que fallar es aprender, que el problema es quedarse con las ganas. Miedo a que dejen de quererte, cuando en realidad no puedes controlar los sentimientos de nadie, ni siquiera los tuyos. Así que déjate llevar, porque si algún día tienen que olvidarte, tarde o temprano lo harán. Así que deja de preparar una despedida cuando ni siquiera sabes si va a llegar. Seguramente tú también seas un desastre, que te preocupas demasiado por todo, que sin querer siempre terminas equivocándote, que has perdonado cosas que no debías perdonar, que mentiste solo para evitar hacer daño, que te mintieron mil veces, y ojalá te hubiesen dicho una verdad que duela a una mentira que terminó matándote. Que a veces criticas cosas que tú misma haces, aunque no quieras reconocerlo. Que también has estado mirando el móvil esperando que te hable, pero no hablaste tú. Que también te montaste una historia en tu cabeza que no existía. Que te enfadas demasiado rápido cuando alguien realmente te importa. Que tienes miedo a que el presente te devuelva las heridas del pasado y por eso ya no eres capaz de confiar en casi nadie, ni siquiera en ti misma. Y sé que volverán a hacerte daño y no estará en tu mano evitarlo, pero sí la forma de afrontarlo. Supongo que cuando creces y te das cuenta que una herida no es más que una marca en la piel, aprendes a no tener miedo a caer, porque una piel llena de cicatrices es una piel que ha vivido, que ha querido y que cayó mil veces por luchar por aquello que le importaba. Una piel intacta es una persona vacía, que ni siquiera ha tenido el valor de correr por si se terminaba resbalando, que no ha subido aquella montaña por el vértigo y no sabe las vistas que se ha perdido. Así que llénate de cicatrices, de esas que luego, dentro de muchos años, puedas mirar y decir que eso te hizo más fuerte. Porque si algo bueno tienen los golpes, es que cada vez duelen menos, pero aprendes más. Y quiérete, porque cuando más te quieras, menos daño serán capaces de hacerte. Tal vez estoy equivocada en todo, y no eres un saco de defectos igual que yo. Y te felicito por eso. Pero si realmente lo eres, escúchame, y créeme que al final llega otro saco y se enamora de cada uno de ellos. Y es eso. Es eso lo que vale la pena, porque querer a alguien perfecto es fácil, lo bonito es querer a alguien real, así que sé tú, siempre, sin pensar en que eso no va a gustarle a nadie, porque siempre hay un nadie dispuesto a enamorarse de aquello que a nosotros mismos no nos gusta, porque al final llega alguien que no intenta curar tus heridas, se enamora de cada una de ellas. Y eso es el amor de verdad. Así que no tengas miedo a ser tú, porque algún día podréis ser vosotros. ¿Qué tal, misteriosos? ¿Os ha gustado el escrito que hemos escuchado de una nueva compañera que vamos a tener en el programa? Vamos a crear una nueva sección que estará con nosotros de vez en cuando. La llamaremos Arte Oscuro. Y bueno, en ella pues vamos a hablar o a escuchar pues de ese otro arte. Ese arte de los nostálgicos, de los románticos, de la noche, de la luna. Ese arte que tiene un montón de seguidores, como nosotros, y que siempre es necesario en la vida, porque llega muy directo e incluso te puede llegar a ayudar, ¿verdad?, a pasar ciertos momentos duros en la vida. El arte siempre ayuda. En esta ocasión habéis escuchado un escrito titulado 50 cosas sobre ti, y es de nuestra nueva compañera, de Rose. Ella tiene un canal en YouTube titulado Mundos Divididos. Así que ya estáis todos entrando en el canal y suscribiéndoos a Mundos Divididos, porque desde luego no os va a defraudar. ¡Qué cosas tan bonitas escribe esta mujer! Impresionante. Bueno, y ahora, como veis, nos ponemos un poquito más misteriosos, si cabe, porque tengo que compartir con vosotros algo que hace unos programas atrás os comenté, una psicofonía que nos mandó uno de vosotros, un oyente, y hemos estado estudiando, la verdad, la psicofonía, y bueno, nunca se puede estar 100% seguro, pero desde luego nosotros creemos que es auténtica, ¿eh? Os cuento un poquito cómo nos dice este misterioso que captó esta psicofonía. Él estaba, pues, un día cualquiera, estaba grabando un mensaje de audio para un compañero y, bueno, pues lo que hacemos muchas veces, ¿no? Que no sabes muy bien cómo ha salido y lo reescuchas, ¿eh? A ver qué tal te ha salido el mensaje. Y en ese momento, en la reescucha, es cuando él se da cuenta de que hay una voz que, por supuesto, no había en la habitación. En la habitación estaba él solo, según nos comenta. Además, esto fue por la noche, con lo cual lo único que le rodeaba era el silencio de la noche. Y cuál fue su sorpresa cuando estaba reescuchando esta grabación y escucha lo que vais a escuchar vosotros ahora mismo. Aire acondicionado. ¿Habéis escuchado ese rueda o prueba? Algo así. Voy a ponerlo otra vez para que volváis a escucharlo. Aire acondicionado. Yo diría que dice rueda, pero bueno, no estoy muy segura tampoco. Vamos a escuchar justo ese corte, donde está la voz. Rueda. ¿Qué os parece? ¿Dice rueda? ¿Pueda? ¿Prueba? No sé. Queremos saber vuestras opiniones, ¿eh? Así que escribidnos un email a turrincondelmisterio@gmail.com y decidnos qué es lo que vosotros escucháis. O bueno, también podéis decirlo ahí en el muro de nuestra página de Facebook, en Canal del Misterio, ya sabéis, ahí en Facebook o por Twitter, por supuesto. Sabéis que somos @canalmisterios. Pues ponednos qué es lo que pensáis vosotros que se escucha en la grabación. Os la pongo una última vez. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Esta tarde, en Lugares insólitos, vamos a hablar de la Capilla Sixtina que Valencia ha sacado a la luz con la restauración de los frescos de la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro. Esta maravilla se encuentra casi oculta en el casco histórico de Ciudad Bella y a escasos metros de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, y también cercano al Palau de la Generalitat, en la calle Caballeros, número 35, concretamente. Desde principios de febrero, gracias a una profunda restauración, tanto pictórica como ornamental, que además ha durado varios años, podemos contemplar esta preciosidad en pleno corazón de nuestra magnífica Valencia. Y esta tarde está con nosotros Aluriel Vera para contarnos un poquito cómo ha sido todo esto. Buenas tardes, Aluriel. Hola, Nuria, buenas tardes. Bueno, cuéntanos sobre esta maravilla que tenemos aquí en Valencia. ¿Cómo fue su origen? ¿Cómo fue esta iniciativa, ¿no?, de empezar la restauración? ¿Cómo fue todo? Sí, mira, la construcción de la iglesia de San Nicolás se remonta al siglo XIII. Probablemente fue una de las primeras parroquias cristianas de la época construidas por el rey Jaime I al llegar a Valencia en 1238. La estructura de la iglesia es gótica del siglo XV y la decoración barroca del siglo XVII. El impresionante mural que envuelve al visitante no solo destaca por su belleza, sino también por su carácter narrativo, ya que la nave está dividida conceptualmente en dos partes. Una de ellas cuenta la vida de San Nicolás y la otra la de San Pedro Mártir, los dos santos a quienes está dedicada la iglesia. En 1981 fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional y con la Fundación Hortensia Herrero esta intervención ha sido llevada a cabo por un equipo multidisciplinar del Departamento de Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigido por la catedrática Pilar Roig. La fundación, que ha financiado la rehabilitación con una inversión de alrededor de unos 4,7 millones de euros, ha expresado la alegría por el trabajo realizado en esta parroquia que enamoró a Pilar Roig. Imagino que antes de empezar esta restauración habrán hecho, bueno, un montón de estudios, ¿no?, sobre ella. Sí, Nuria, los estudios previos que se realizaron fueron imprescindibles para tener un conocimiento real de la historia gráfica y material de las pinturas murales, así como de los ángeles que causaban el deterioro de las pinturas. El proyecto engloba cuatro procesos: la consolidación del soporte y el extracto pictórico, sellado de grietas y fisuras, microanclajes y aplicación de aglomerantes, las limpiezas, eliminación de polvo, materiales adheridos, sales insolubles, el tratamiento de lagunas y la reintegración estética, reconstrucción de tallas y ángeles y seguimiento y control de la restauración. Las fachadas también se han rehabilitado. Uh-huh. La de la Capilla de la Comunión mostraba problemas en las vigas, por lo que se han fortalecido, y la fachada neogótica de la Plaza de San Nicolás presentaba serios problemas a causa de las humedades. Se hizo un laborioso estudio en las fachadas sobre las distintas sucesivas capas de pintura que se habían superpuesto a través de la historia y han conseguido recuperar el aspecto que tenía en el siglo XVIII. Las vidrieras también sufrían un gran deterioro por la filtración del agua. Se han cambiado y se han conseguido mejorar la ventilación de la iglesia y la luz, Nuria. Uh-huh. ¿Y de los frescos qué nos puedes contar? Sí, la recuperación de los frescos barrocos pintados por Dionís Vidal a finales del siglo XVII ha contado con el asesoramiento de Gianluigi Colarucci, director de la última restauración que se llevó a cabo en la Capilla Sixtina del Vaticano. Vaya. Estos frescos no se restauraban desde 1920 y constituyen uno de los bienes de mayor interés artístico y cultural de la Comunidad Valenciana. Actualmente no paran de causar admiración entre turistas, feligreses, medios de comunicación nacionales, extranjeros y expertos en restauración. Y no es para menos, porque es una maravilla. Es precioso, Nuria. Los trabajos de restauración no solo tenían el objetivo de recuperar el aspecto exterior, sino también de recuperar, como hemos comentado, las pinturas del interior, que con el tiempo habrían sufrido daños irreparables. El proyecto empezó con una primera fase de diagnóstico, en el que se analizó el estado de conservación de los frescos y del resto de la ornamentación del templo. En esta fase, los especialistas hablaban de un preocupante deterioro en todo su conjunto. Sí. Las pinturas sufrían un oscurecimiento generalizado de toda la superficie, zonas blanquecinas y manchas irregulares. Creo además que se han utilizado materiales de última generación y lo último, lo más moderno en tecnología, ¿no? Sí, así es, Nuria. En este proyecto, los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han utilizado técnicas muy avanzadas de restauración, que incluyen el uso de bacterias tratadas en laboratorio para limpiar las obras de arte, infrarrojos que permite comprobar si ha habido repintes, estratigrafía para ver las capas de pintura y materia acumulada, microemulsiones y geles quedantes e incluso transferencia en imagen digital. Todo este proceso se ha completado con una nueva instalación de iluminación de las bóvedas mediante un sistema de proyección, de modo que el cromatismo de las pinturas pueda ser apreciado. Ahora, después de muchos meses de trabajo, han conseguido descubrir el original de Dionís Vidal, unos frescos que destacan por su gran calidad pictórica y técnica, donde se aprecia la influencia de su maestro, el artista y teórico Antonio Palomino, autor también de los frescos de la cúpula principal de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Otra maravilla, Aluriel, la Basílica de la Virgen de los Desamparados. ¡Qué preciosidad! Bueno, y ya casi para terminar, ¿tienes alguna, algún dato curioso sobre esto? Sí, un dato curioso, Nuria. En la Capilla Sixtina se trabajó sobre 800 metros cuadrados. En el caso de la iglesia de San Nicolás, la superficie pictórica que se ha trabajado ha sido de 1.904 metros cuadrados. De hecho, el restaurador de la magna obra de Miguel Ángel, Luigi Colarucci, que ha colaborado en el proyecto valenciano, ha alabado la belleza y importancia de este conjunto pictórico. Y como resultado de un trabajo laborioso y cuidado, hoy podemos disfrutar de esta maravillosa iglesia, patrimonio de nuestra cultura y joya de un legado que se ha podido preservar. Para el párroco Antonio Corbi, la iglesia ha entrado de lleno en el circuito de turismo religioso español. Y si en febrero del año pasado, la inauguración y de puertas abiertas, recibió 24.000 visitas, Nuria, en marzo, con las fallas en las fiestas de la ciudad, ha sido visitada por más de 1.000 personas al día. Y lo que lleva hasta ahora, que no se sabe la cifra exacta. Por cierto, la parroquia editará en breve un libro con todos los detalles de esta iniciativa que ha sido llevada a cabo por Pilar Roig, ya que pretenden plasmar y testimoniar el avance técnico y metodológico que ha supuesto para el mundo de la restauración e investigación, como las novedosísimas técnicas utilizadas. Y otra cosa, Nuria, el año pasado anunciaron que la próxima restauración es la Basílica de la Virgen de los Desamparados y del Camarín de la Basílica. Vale, buen dato. Y además creo que también se realiza un culto muy famoso aquí en Valencia, que es a San Judas Tadeo, el patrón de los casos imposibles. Exactamente. En la iglesia de San Nicolás hay muchos santos a los que se les rinde culto cada día, pero hay uno por excelencia, que todos los lunes muchísimas personas hacen largas colas para rezarle, ya que es el santo de las causas difíciles, desesperadas o imposibles. Su festividad es el día 28 de octubre. Hablamos de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es uno de los discípulos de Jesús. Es mencionado en los evangelios como uno de los hermanos del propio Jesús. También era conocido simplemente como Judas de Santiago o Tadeo, y lo normal era que su nombre no apareciese únicamente como Judas, sino como Judas Tadeo, ya que se pretendía hacer una distinción frente a Judas Iscariote. Este último, como sabemos, este apóstol fue quien traicionó a Jesús y lo entregó. Sí. Sea cual sea el problema o sufrimiento físico, mental o espiritual, una cosa está clara. Aquí en Valencia miles de personas tienen una fe grandiosa a este santo, y así se puede ver cualquier lunes por la cola que se forma, que incluso llega a dar la vuelta a la iglesia. La costumbre es la de acudir a la iglesia de San Nicolás haciendo el camino andando, tanto para ir como para volver. Es la novena San Judas Tadeo, que se realiza 9 lunes seguidos. Cada lunes es una oración diferente y cada persona lleva el folleto de la oración en la mano, en silencio. Cuando por fin consigue llegar a la capilla del santo, la persona en cuestión, que va a suplicarle por su problema, se para delante de San Judas Tadeo y reza la oración correspondiente, dándole un beso o realizando el gesto de la señal de la cruz en el mismo. Al igual que al santo de los casos imposibles, hay mucha devoción por San Nicolás en Valencia, y los lunes se hace casi imposible entrar y ocupar un lugar en la iglesia por la multitud de personas devotas y feligreses que esperan su turno para honrar y rendirles culto a los santos, Nuria. Sí, la verdad es que es impresionante el verlo. Yo me he acercado algún lunes y, bueno, es impresionante la devoción que hay, ¿eh? Impresionante. Muchísimo. Y viene mucha gente de pueblos de alrededor y todo, y lo hacen andando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y nosotras, como buenas valencianas, vamos a invitar a todos aquellos que no tienen la suerte de vivir en esta ciudad que vengan a ver estas maravillas. ¿A que sí, Aluriel? Sí, por favor, venid a Valencia, que tenemos cosas muy bonitas, muchos monumentos y muchas iglesias preciosas, y San Nicolás tenéis que verla, por favor. Y por si sois de Valencia, ya. Y por supuesto, si sois de Valencia, ya sabéis, si no lo habéis visitado todavía, no sé a qué estáis esperando. Tenéis que ir ya. Una obra de arte, Nuria, ya lo sabes. Sí, así es. Aluriel, ¿un dato de contacto antes de marcharte? Bueno, pueden mandar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Y nada, enseguida me encuentran por Aluriel. Muy bien. Oye, compañera, que no te he dicho nada al principio, pero feliz año. Igualmente, Nuria, feliz año a ti y a todos los misteriosos. Empezamos 2017, uy, 2007, madre mía. Esos son unos años para atrás. Y lo empezamos con una maravilla como estas. Qué bien, qué bien. ¿Cómo me con gusta? Una obra de arte que tenemos en Valencia para visitar. Sí que sí. Bueno, hasta la próxima, Aluriel. Hasta la pronto, un beso. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. ¿Qué tal lo estáis pasando, misteriosos? Espero que lo estéis pasando igual de bien que todos nosotros. Aquí estamos disfrutando con este primer programa del año 2017. ¿Qué ganas teníamos de estar de nuevo aquí con vosotros, de estrenar año? Y yo creo que qué mejor forma de celebrarlo que hacerlo con uno de nuestros relatos. Así que vamos a escuchar, como siempre, a la voz, a José Vicente García, nuestro compañero, que nos trae esta tarde un relato titulado La niña perversa. Veréis, veréis qué cosas hace. Os dejo con él. Esta tarde empujé a Arturo a la fuente. Cayó en ella y se puso a hacer gorgoritos con la boca, pero le oyeron porque también gritaba. Papá y mamá llegaron corriendo. Mamá lloraba porque creía que Arturo se había ahogado, pero no era así. Arturo está ahora muy bien. Ha pedido pastel de mermelada y mamá se lo ha dado. Sin embargo, era las 7, casi hora de acostarse, cuando pidió pastel, y a pesar de eso, mamá se lo dio. Arturo estaba muy contento y orgulloso. Todo el mundo le hacía preguntas. Mamá también le preguntó cómo había podido caerse. Le preguntó si se había resbalado. Y Arturo le ha dicho que sí, que se tropezó. Pero yo sigo detestándolo y volveré a hacerlo la próxima ocasión. Por lo demás, si no ha dicho que le empuje yo, quizás sea sencillamente porque sabe muy bien que a mamá le horrorizan los chivatazos. El otro día, cuando le apreté el cuello con la cuerda de saltar y se fue a quejar diciendo «Elena me ha hecho esto», mamá le ha dado una terrible palmada y le ha dicho «No vuelvas a hacer una cosa así, hombre». Arturo ese día se quedó sin postre. Por eso comprendió. Y esta vez, como no ha dicho nada, le han dado pastel de mermelada. Me gusta enormemente el pastel de mermelada. Se lo he pedido a mamá yo también, 3 veces. Pero ella ha puesto cara de no oírme. sospechará que fui yo quien empujó a Arturo. Antes, yo era buena con Arturo porque papá y mamá me querían tanto como a él. Si él tenía un coche nuevo, yo tenía una muñeca. Y no les hubieran dado pastel sin darme a mí. Pero desde hace un mes, papá y mamá han cambiado completamente conmigo. Todo es para Arturo. A cada momento le hacen regalos. Con esto no mejora su carácter. Siempre ha sido un poco caprichoso. Pero ahora es sencillamente detestable. Siempre está pidiendo esto y lo otro. Y mamá cede casi siempre. A decir verdad, creo que en todo un mes solo le han regañado el día de la cuerda de saltar. Y lo raro es que esa vez no era culpa suya. Me pregunto por qué papá y mamá, que me querían tanto, han dejado de interesarse en mí. Parece que ya no soy su niñita. Cuando beso a mamá, ella no sonríe. Papá tampoco. Cuando van a pasear, voy con ellos, pero continúan sin hacerme caso. Puedo jugar junto a la fuente lo que quiera, les da igual. Solo Arturo es amable conmigo de cuando en cuando, pero a veces se niega también a jugar conmigo. Le pregunté el otro día por qué mamá se había vuelto así. Yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo. Me ha mirado desde arriba con ese aire burlón que toma adrede para hacerme rabiar y me ha dicho que era porque mamá no quiere oír hablar de mí. Pues le he dicho que no era verdad. Él me dijo que sí, que había oído a mamá decirle eso a papá y que le he dicho, no quiero oír hablar nunca de ella. Ese fue el día que le apreté el cuello con la cuerda. Después de eso, yo estaba tan furiosa que fui a su habitación y le dije que lo mataría. Esta tarde me ha dicho que mamá, papá y él iban a ir al mar y que yo no iría. Se rió de mí y me hizo muecas. Entonces lo empujé a la fuente. Ahora duerme, y papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su habitación, y esta vez no tendrá tiempo de gritar. Tengo la cuerda de saltar en mis manos. Él lo olvidó en el jardín, y yo la cogí. Con esto se verán obligados a ir al mar sin él, y luego me iré a acostar sola, al fondo de ese maldito jardín, en esa horrible caja blanca en la que me obligan a dormir desde hace un mes. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Ya casi estamos acabando el programa, el primer programa de 2017. Y bueno, ya está con nosotros, como siempre, Juan Perdomo. Hola, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas tardes. Y permíteme felicitar, por supuesto, a todos los misteriosos, que tengan un grandioso 2017, que estoy seguro que así va a ser. Bueno, nosotros te deseamos lo mismo a ti, compañero, lo sabes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es mucho. Además, parece que la cosa va a ir bastante bien, ¿eh? Según lo que nos ha comentado Vicente Casaña. Pues sí, a mí particularmente además es un astrólogo que me gusta muchísimo. De verdad, siempre le sigo por todas las redes sociales y estoy atento a todo lo que publica porque de verdad me gusta mucho su forma de trabajar y me ha gustado mucho, me ha dejado muy tranquilo lo que nos ha comentado, esas perspectivas generales para este año, que ya venía bien, ¿verdad? Porque llevamos unos años que telita, sí, de verdad sí. Que sí. De hecho, es cierto, este año numerológicamente es un año uno, o sea, hay que empezar con potencia, claro. 2017 es un año uno. Claro. Así es que... más, aunque como en todas situaciones habrán cosas un poco menos buenas, bueno, pero son necesarias también. Sabemos que nos sirven para evolucionar y para crecer, así que si lo miramos de esa forma, todo es bueno. Es que todo es bueno y mientras estemos en este plano vamos a tener que vivir cosas de ese estilo, teóricamente negativas o entre comillas negativas, pero que si no estuvieran no nos harían crecer. Es que eso lo vivimos incluso fisiológicamente. Muchas veces ponerte enfermo es lo que te permite, no sé, los bebés cuando tienen los dientes de leche lo pasan fatal. Sí. Pero es lo que luego les permite tener una dentadura con la que alimentarse. Claro, claro, es que, así es. Tan simple como eso, pues desde eso tan simple a cosas más elevadas. Juan, vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene. Venga. Bueno, pues hablando de numerología y del de que es un año uno y de que de lo que supone, ¿no?, el empuje ese del uno, de lo que sería un as, ¿no? Sí. En este caso no ha sido un as, pero sí es el mago, que es el arcano 1. Vaya. Y que viene a decirnos que este año, o esta semana, perdón, ya estaba yo embalado, dando el consejo del año, no, el consejo de la semana. Esta semana, perdón, vamos a tener la capacidad de desarrollar todo lo que, bueno, consideremos necesario o oportuno. El mago tiene un truco, y es que tiene que creer en él. Si no cree en él, no puede hacer magia. Entonces, esta semana toca creer en nosotros, toca ordenar nuestra vida. También esto viene muy bien ahora a principios de año, ¿verdad? Ordenar esa mesa que representa nuestra vida, donde tenemos todos los elementos que necesitamos para trabajar, para evolucionar, y quitarnos de en medio, con cariño, pero quitarnos de en medio personas, situaciones, cosas que ya no nos son útiles, que nos están bloqueando en ese camino, ¿vale? Uh-huh. Esta semana a confiar en nosotros, a trabajar, a ilusionarnos en proyectos, y sobre todo, cuando digo lo de confiar en nosotros o creer en nosotros, Nuria, me refiero un poco también a eso, a no dejar que nadie te interfiera, ¿vale? Sí. Tú eres tu mago y tú eres creador de tu vida. Y uh-huh. si te equivocas, tampoco será un error porque es un aprendizaje. Uh-huh. Pero en todo caso es tu error. Esta semana es muy importante no prestar atención a nada de lo que te puedan decir, al menos en plan negativo, claro. Claro. Las críticas negativas, cuando te cuestionan, uh-huh. cuando te ponen ahí un poquito en un brete, sí. esa semana hay que olvidarlo, ¿vale? Creer mucho en nosotros. Muy bien. Y trabajar mucho. Creer en nosotros siempre, no esta semana solo, siempre. No, efectivamente, eso es fundamental siempre, pero esta semana uh-huh. parece como que hay que poner especial atención en eso también. Vale, reforzaremos uh-huh. eso entonces, Juan. Exacto. Danos algún dato de contacto. Claro que sí, para que contacten con nosotros, conmigo, en todas las redes sociales nos pueden buscar como Faro Tarot, nos pueden escribir un correo a farotarot@gmail.com y pueden llamarnos, perdón, al 605-33-7291. Perfecto, pues hasta la semana que viene, compañero. Hasta la semana que viene y feliz año, un beso. Feliz año. Sí, misteriosos, llegamos al final del programa de esta tarde, pero amenazamos con volver la semana que viene, ¿eh? Ya sabéis, estaremos con vosotros aquí en Gestiona Radio Valencia el próximo viernes a las 7 de la tarde. No quiero marcharme sin recordaros lo de la quedada en Madrid de Misteriosos. Os recuerdo, 18 de enero, el lugar en el hotel, Érase un hotel, en la calle Bravo Murillo número 304, en el entresuelo, ahí estaremos, de 7 de la tarde a 9. Y bueno, ya solamente me queda que dejaros con la frase de la semana, la primera frase del 2017. Escuchad atentamente qué es lo que dice. Algunas personas llegan a nuestra vida como bendiciones y otras, sin embargo, llegan como lecciones. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.